Build a house next door to you. Oh, can I make love to you once in a while? Yeah, we can go kissing through the van. Well, I'll come out on the front. Girl, you ought to listen to my heart going bumpity-bump-bitty-bump. Well, I need you, baby, it ain't no lie. Thank you. Una de las bandas importantes de los 90 eran Smashing Pumpkins, que en el año 95 publicaron su obra maestra, su única obra maestra, Melancholy and the Infinite Sadness, un CD doble de 14 temas cada CD, dividido en dos partes. El primer CD se llama Down to Dust y el segundo Twilight to Starlight. Y bueno, es la única obra maestra que grabaron. Decir que Smashing Pumpkins lo formaban pues el que era el genio del grupo, el que lo hacía verdaderamente todo en el grupo, componía, cantaba, etcétera, etcétera. Los demás eran un poco de comparsas de él. Pues bueno, lo formaban el dicho Billy Corgan, J.C. Ha, que era un músico de raza oriental, de Arsi, una chica que tocaba el bajo, y la batería Jimmy Chamberlain, que lo acabaron echando por problemas de drogas. Pues bueno, empezaron haciendo un alternativo un poco influenciado por los Sins Addiction y acabaron grabando todo un disco de rock alternativo típico de los 90 en el año 95 con Melancholy and the Infinite Sadness. Aquí ya hemos puesto, pues, por ejemplo, algún single como Tonight Tonight, Zero, Bullet with Butterfly Wings, y ahora vamos a poner un tema muy, muy cañero que se titula Jelly Belly. Yeah. Frankie Lymon era un artista de los 50 y, aunque cueste creerlo, pues era un niño también, era un crío cuando empezó en esto de la música. Él era como él y su grupo, como Frankie Lymon y and the Teenagers. Y bueno, llegó la película, por ejemplo, American Graffiti, de la magnífica película de George Lucas, que en el primer volumen de la banda sonora pues metieron un tema de Frankie Lymon. Y bueno, decir de este chico, Frankie Lymon, que enseguida se empezó a meter en el mundo de las drogas y el alcohol. Y una peculiaridad que tenía este crío es que le gustaba acostarse con mujeres ya bastante mayorcitas, bastante maduritas. Y bueno, debía ser que tenía complejo de lo que era de crío, a pesar de ser todo un rock and roller, por muy crío que era. La banda sonora de Physical Graffiti pues incluyeron el tema Who Do Fools Fall In Love, y ahí está Frankie Lymon. Ya los hemos presentado otra vez aquí en el programa de La Pasión de Anuska. Son Crosby, Stills y Nash, tres grandes genios de la música americana de los últimos 50 o 60 años. Y bueno, decir que en el año 70 se juntarían con Neil Young, que ya estuvo con Stephen Stills en Buffalo Springfield. Y bueno, el disco se titularía Crosby, Stills, Nash and Young, también contaría con otros músicos de los Beats como Dallas Taylor y Green Rivers, y el disco se llamaría Deja Vu, su primera colaboración de los cuatro juntos. Y bueno, una canción muy buena que está en este disco es la que abre el disco, que es Carry On. Woke up and I knew you were gone. Cantante folk y protesta que apareció a finales de los 80 y que pegó muy fuerte, con el primer disco vendió una cantidad importante de discos, pues es Tracy Chapman, una mujer de color que bueno, era un poco como la heredera de esos cantantes protesta que había en los 60 y los 50, los 70, esa gente que hablaba de revolución, de ayudar a los pobres, de en fin, de esas cosas que cantaban los cantantes protesta, unas canciones venidas de gente del pueblo, de gente del suburbio. Y bueno, una canción muy importante de esta mujer es Talking About a Revolution, hablando de revolución, que en el disco pues aparece la letra traducida al español y bueno, os la voy a leer. Hablando de revolución, ¿sabes qué? Estás hablando de revolución, suena como un susurro, ¿sabes qué? Están hablando de revolución, suena como un susurro. Mientras estaban en las colas de caridad, llorando los umbrales de los ejercicios de salvación, perdiendo el tiempo en la cola de desempleo, sentados esperando una oportunidad. Gente pobre se sublevará y tomará su parte, gente pobre se sublevará y cogerá lo que les pertenece. Ya sabes, más te vale correr, correr, correr. Yo te diría, corre, corre, corre. Al final las fábulas están cambiando, hablando de revolución. Pues nada, ahí está. Talking About a Revolution, Tracy Chapman. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds

Bien, poco hay que decir a estas alturas de Janis Joplin. El disco que presentamos aquí ahora es Chet Thrills, el primer disco que grabó oficialmente con la Big Brother de Hotel Company, su primer grupo. Bueno, saber que la portada es un cómic relacionado con el disco de Robert Crumb, el más famoso dibujante de cómics de todos los tiempos y uno de los grandes artistas del siglo XX. Y bueno, decir que este disco es la que trae pues dos piezas claves en dos piezas muy, muy clásicas de ella, que es Summertime y Piso Manjar. Y ahora vamos a poner una en directo que se titula Combinación of the Two, una letra muy sexual, combinación de dos, traducido al castellano. Pues ahí está, Janis Joplin. Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother. esto ha sido todo por hoy, La Pasión de Anuska. Recordar que el próximo jueves de 5 a 6, perdón, jueves, sábado de 5 a 6 de la tarde tenéis una cita conmigo. Y recordar que, como llega siendo habitual en La Pasión de Anuska, los meses de julio y agosto no hay programa. Venga, hasta la próxima.